Llegan las cuartas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad a Tudela desde el viernes 23 al domingo 25 de febrero con el tema crisis y crecimiento personal. Entre los ponentes contaremos con reconocidos expertos en el ámbito nacional e internacional: Enrique Martínez Lozano, Vicente Simón, Jorge Ferrer, Juan Ruiz Naupari, Miguel Morate, Fidel Delgado, Marley Cuenert y Juan Ibones. Venta de entradas en la taquilla de Cine Moncayo, en las oficinas del chat del Ayuntamiento de Tudela y en las web de Castelruiz y Tudela. Te esperamos el 23, 24 y 25 de febrero en las cuartas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad en Tudela. Este año tratamos crisis y crecimiento personal. Ese es el tema que vamos a abordar en esta entrevista también, jornada de miércoles 21 de febrero, conversando al otro lado del hilo telefónico Jorge Ferrer, que ya nos está escuchando y que él va a impartir una ponencia este sábado a las 12 del mediodía hasta la 1:30 aproximadamente, con un título: Reflexiones transpersonales. Y la pregunta es clara: ¿qué le gustaría a Jorge Ferrer que le quedara claro a las personas que se acerquen a su ponencia? Bienvenido. Y esa es la pregunta primera. Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí y con muchas ganas de visitar Tudela, que nunca he estado. Y bueno, yo creo que uno de los mensajes de mi charla es la importancia de tomar cualquier crisis personal como una oportunidad de crecimiento, no solo personal, sino también espiritual, profundo, ¿no? En realidad, cualquier crisis nos confronta a la persona con la necesidad de realizar cambios o tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? En realidad, cuanto más profunda una crisis, en realidad más radicales, más de raíz, son los cambios a los que nos anima a hacer. Entonces, aunque las crisis puedan ser muy difíciles y conllevar dificultades, sentimientos negativos, etcétera, en realidad yo creo que hay algo profundamente, con un potencial profundamente positivo en cualquier crisis, ¿no? Podría hablar más, pero no sé si quieres tú preguntar alguna cosa más. Ajá. O sigo. Entiendo que lo que te gustaría que quedara claro es que una crisis es una gran oportunidad. Exacto. Entonces aquí el tema estaría, en lugar de decir, uy, qué horrible la cosa que me ha pasado, ¿no? Entonces sería más como abordar la crisis de una manera como más dialógica, ¿no? Como decía, a ver, ¿qué me está diciendo esta crisis en la vida, ¿no? A nivel profundo, ¿no? ¿Qué significado tiene, ¿no? ¿Qué cambios concretos, ¿no? Me está invitando a hacer? ¿Qué obstáculos, qué miedos tengo para realizar tantos cambios, ¿no? ¿Cuáles son las promesas, los horizontes, ¿no? ¿Quién es el nuevo yo, la nueva persona que esta crisis me está empujando a ser? Y esto es importante porque en realidad cualquier crisis en última instancia, y esto conecta también con la dimensión más espiritual o transpersonal, lo que conlleva es que nos anima a una especie de muerte del ego, ¿no? Una muerte de nuestra identidad consciente, con qué nos identificamos, para ser alguien más, para superar esa crisis a través de un cambio profundo, ¿no?, de identidad. Jorge Ferrer es doctor en psicología y profesor en el California Instituto de San Francisco. Es uno de los principales teóricos con reconocimiento internacional dentro de la psicología transpersonal, habiendo escrito 3 libros sobre la materia. También hay que apuntar que en el año 2000 recibió el premio presidencial del Instituto Fetzer por sus estudios sobre la consciencia. Y en 2009 fue asesor de las Naciones Unidas en un proyecto de investigación destinado a resolver el conflicto interreligioso global. De estos dos temas últimos podríamos estar hablando durante un programa entero, querido Jorge Ferrer y apreciado. En el año 2000, ese premio sobre la consciencia, ¿hay un mundo en el que te ha encantado investigar? Sí, bueno, esto fue un premio en relación con mi primer libro, que ha sido publicado en castellano con el título de Espiritualidad Creativa por Kairos. Y fue en realidad mi tesis doctoral, que la realicé allí en Estados Unidos, mitad de los 90. Y bueno, tuvo una gran resonancia en el campo transpersonal y en cambio en campos también de estudios de la conciencia moderna. Y la institución Fetzer, que es la institución filantrópica, ¿no?, que fomenta la investigación de muchos temas, ¿no?, espirituales, filantrópicos, religiosos, pues dio este premio, ¿no? Y en este libro básicamente hacía como una una especie de revisión algo crítica a la psicología transpersonal, algunos modelos que habíamos recibido, ¿no?, de algunos autores clásicos, ¿no? Y básicamente proponía como un paradigma que llamaba más participativo, ¿no?, en la espiritualidad, en el cual básicamente nosotros como seres humanos estamos participando creativamente, ¿no?, en el despliegue no solo de nuestra evolución personal, sino de la evolución también de la vida, del cosmos a través nuestro, ¿no? Las palabras del famoso cosmólogo Carl Sagan vienen a mente, ¿no? Que decía, el cosmos está dentro nuestro. Estamos hechos de polvo de estrellas, somos un medio del universo para conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando se ve el ser humano como algo que está participando, no solo en tu evolución personal, sino en este proceso de autorrevelación del mundo, ¿no?, de la vida, del cosmos, ¿no? Entonces, muchos presupuestos, muchas expectativas en lo que es el camino espiritual, pues cambian, ¿no? Y la vida espiritual se convierte en algo como mucho más creativo, ¿no? En lugar de estar como comprimida con doctrinas y enseñanzas que te dicen que tienes que ir de aquí, de este punto A, este punto B, etcétera. Pero bueno, este es otro temazo. Como también sería otro de los que podríamos seguir hablando. ¿Qué les apetece conocerle a Jorge Ferrer, este doctor en psicología que va a estar en Tudela? Que bueno, que no tenemos estos congresos todos los fines de semana, es una vez al año, lo recordamos, desde este viernes 23 al domingo 25 de febrero, con el tema Crisis y Crecimiento Personal. Y el sábado será cuando, si les apetece, escuchen a Jorge Ferrer. Reflexiones transpersonales. Como hablábamos, era lo que más te gustaría, que la gente se quedara, ¿no?, en esa conferencia de una hora y media aproximadamente que vas a estar, que las crisis son oportunidades. Pero un punto más, que te gustaría que esa invitación, y además de la invitación, ¿hacia dónde también crees que se va a dirigir esa conferencia? Bueno, voy a hablar también de distintos tipos de crisis. En realidad, los organizadores me pidieron que lo hablara de un modo bastante personal. Entonces, para mí va a ser una charla bastante inusual, porque estoy acostumbrado a charlas como más académicas en conferencias. Y en esta charla voy a reflexionar sobre mis propias crisis, ¿no?, como punto de partida, como plataforma para unas reflexiones más amplias. Invitar resonancias en la audiencia, porque cuando hablamos de estos temas, en realidad son temas muy personales. Entonces, cualquier abordaje puramente teórico se queda en una abstracción. Entonces, en realidad, para mí es una charla especial, porque quizás es la primera vez que voy a hablar en público de mis propias crisis personales, transpersonales, y cómo muchas de ellas las puedo reconocer, a veces en retrospectiva, ¿no?, como realmente trampolines para mi crecimiento, ¿no? Entonces, esto es otro tema. Y también creo, quizás, quería tocar el tema un poco del sufrimiento, ¿no? Por un lado, de la importancia del sufrimiento en algunas crisis, ¿no? De esa posibilización del mismo, ¿no? De no verlo como algo que me ha caído, sino como una oportunidad. Pero también yo creo que hay un punto en la vida en que hay que liberarse de ese chip de que para crecer y para crecer psicoespiritualmente hay que sufrir, ¿no? Yo creo que aquí también hay un bagaje judeocristiano, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? De que hay que sufrir para vivir, para crecer y tal, ¿no? Y quizás esto es importante, inevitable en algunos momentos, pero no creo que sea intrínseco ni necesario para el sufrimiento, para el crecimiento, ¿no? A un punto en que se puede seguir creciendo sin sufrir. Y esto también creo que es muy importante. Que no hay que hacer otra cosa más que acercarse y aprender un poco más lo que vamos a tener. Jorge Ferrer, gracias por habernos atendido. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado, y con muchas ganas de veros a todos ahí en Tudela.